¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Un miércoles 24 de marzo de 1976, por la madrugada, se asestó un golpe muy fuerte en la población del país. Fue un golpe de Estado que interrumpió la institucionalidad democrática del entonces gobierno de Isabel Martínez de Perón mediante las Fuerzas Armadas. Sí, pero fue mucho más que eso. Era frecuente la interrupción de los gobiernos elegidos por el pueblo. Pero esa dictadura cívico, eclesiástica, militar, vino a imponer un plan político y económico que empobreció a la clase trabajadora a márgenes infinitos en la pérdida de sus derechos básicos. Y para llevarlo a cabo, se asistió con los peores métodos represivos, a fuerza del terror y el genocidio. Un plan sistemático para desaparecer, torturar, asesinar a miles de trabajadores, estudiantes, educadores, artistas, y cualquier persona solidaria que activara en pos de un cambio de raíz para la situación económica, social y política que se perfilaba tendiente a seguir con una dependencia absoluta de las variables dirigidas por las potencias imperialistas, como si fuese un génesis de las políticas neoliberales de los años 90, se consumó la destrucción de las fuerzas laborales y de las y de los derechos de las trabajadoras, trabajadores. Se avasallaron los derechos fundamentales conseguidos por las luchas de decenas anteriores, como el acceso a la vivienda digna, salud y educación. 30.400 personas fueron desaparecidas. Este número es consensuado desde hace años por el reclamo del activismo de la diversidad sexual, que afirma que 400 personas LGB+, T+, fueron desaparecidas y es la forma de pedir memoria, verdad y justicia por todo eso y para todo eso. Les damos la bienvenida a un nuevo programa, Así es la Vida, por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Ya son 11:05 de la mañana, hoy es 24 de marzo, el día que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por eso arrancaba así el programa, leyendo un poquito una de las notas que sacó el FOL, Prensa FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Es un día para tener memoria, para recordarlo, para homenajearlo, para seguir pidiendo justicia, para seguir pidiendo por esas personas que ahora no se pueden defender. Así que acá estamos haciendo este especial de Así es la Vida por el 24 de marzo. Una de las cosas que destacamos ya desde la vez anterior que hicimos el programa del 24 de marzo era este número de 30.400 personas desaparecidas, que no está en todos lados, que normalmente se ve en todas las movilizaciones, fueron 30.000 o fueron 30.000, y en realidad no, fueron más que eso. Así que lo destacamos acá en Así es la Vida, lo destacamos en las redes de Radio Las Cabas, si nos pueden estar siguiendo, si nos pueden estar escuchando. En el programa de hoy vamos a hacer un breve resumen de los puntos que nos parecieron a destacar. Se habla mucho del FMI. En estos días venimos hablándolo en las diferentes programas que tuvimos de acá, Así es la Vida, de cómo se fue dando todo el acuerdo con el FMI, de cómo esto va a repercutir en toda la economía de Argentina, de Latinoamérica, todo lo que representa el Fondo Monetario Internacional y cómo es muy importante tener memoria, recordar, para que estas cosas no se vuelvan a repetir, porque así como estamos hablando del golpe militar, y en ese momento también estaba metido el Fondo Monetario Internacional. Y también estaban metidas las empresas, y también estaban metidas esas personas que realmente hacen mucho daño a este país. Así que eso lo vamos a estar hablando en un rato. Y también vamos a estar hablando de las diferentes movilizaciones que se van a hacer y que se están haciendo. Algunas declaraciones históricas de madres de Plaza de Mayo, de esas primeras entrevistas que fueron ni siquiera que salieron de periodistas argentinos, argentinas, ni de medios locales, porque estaba todo censurado. No se podía hablar, no se podía decir absolutamente nada de lo que pasaba acá en Argentina. Pero bueno, hubo un mundial de fútbol. Vinieron periodistas de otros países. Así que vamos a meter un pequeño recorte de lo que esos periodistas, en este caso holandeses, contaron lo que estaba pasando acá en Argentina. Así que primero le doy la bienvenida y mi saludo a Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por estar. No, acá escuchando un poco. Buenos días a todos. Y nada, vamos a ver qué tal va hoy en este día para recordar, ¿no? No me presenté, bueno, como siempre, yo soy Gustavo Galeano. Acompañándolos acá en Así es la Vida. Hoy no lo tenemos a nuestros compañeros, al chico del mal, a Leo Cabral, que como siempre, en una de las faltas de derechos que siempre decimos, bueno, entre el tifón que hubo ayer, entre las malas conexiones que se vienen haciendo, no tiene internet en su casa, no tiene luz, es algo que venimos anunciando, así que le mandamos un saludo enorme a Leo, así que debe estar renegando porque tenía muchas ganas de estar hoy en el programa. Y otro de los que falta, hoy 24 de marzo, dijimos, ¿qué día viene a cumplir este señor? Le mandamos un saludo enorme a Damián Rico, nuestro compañero de Así es la Vida, que hace rato no lo vemos, hoy no sé cuántos años estará cumpliendo. Le mandamos un beso enorme, Dami, porque él sigue diciendo que es joven, Lucas. Él dice, yo soy joven. Sí, un niño joven. Exactamente. Pero bueno, está cumpliendo años hoy. Sí, un saludo grande a Dami. A ver cuándo vuelve al menos para decirnos, che, acá estoy. Sí, dale Dami, ya está. Te tomaste muchas vacaciones. Bueno, vamos con un poquito de música. Vamos a seguir pasando diferentes cosas a lo largo del programa. Dami, feliz cumpleaños, che. Feliz cumpleaños. Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal. Hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida. Gloria de un pueblo desaparecido. Comienzo es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. en esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país. 11 y 14 de la mañana en este 24 de marzo, acá en Así es la Vida. Leo nos mandó algunas canciones, nos mandó algunas canciones, así que la vamos a ir pasando a nuestro DJ de Radio Las Cabas. Bueno, arrancamos el programa contando la influencia que tuvo el Fondo Monetario Internacional en el principio del golpe de Estado cívico-militar, cívico-eclesiástico-militar, acá en Argentina. Y casualidad, en estas semanas también se está negociando y aprobando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Izquierda Aérea sacó una nota hace, creo que ayer, hoy, sobre este caso. Y contaba esto. En la semana en la que las Fuerzas Armadas y los grandes grupos económicos dan el golpe militar, en la semana el FMI aprueba un crédito que le había negado al gobierno destituido. En medio de una cacería de fábricas y barrios, el fondo muestra su apoyo al plan económico que se iba a poner en marcha. Y encima, bueno, en esta nota muestran un recorte de lo que era la tapa del diario Clarín. El diario Clarín, que dice: Estados Unidos reconoció a la Junta Militar, crédito del FMI. Así que le dieron el visto bueno a la Junta Militar, a los militares, y le dieron un préstamo para que se manejen, para que endeuden al país. Desde la primera semana el fondo financió el golpe de clase, fue junto a Videla, Martínez de Hoz, Cavallo y compañía, el responsable de un salto gigantesco en la deuda externa, que pasó de, escuchá, 7 millones, que fue en 1976, donde ya había una deuda, a 42 millones en 1982. Esa fue la deuda que dejaron, entre tantas cosas que dejaron, pero con el Fondo Monetario Internacional, esa fue la deuda que se dejó. Las penurias populares crecían y esos millones eran destinados a la fuga de capitales, tal cual como pasó ahora. Nadie sabe dónde Macri dejó esa plata que llegó al país con el préstamo al Fondo Monetario. Nadie sabe dónde está, nadie lo sabe. Fuga de capitales, la timba financiera, estafas con empresas del Estado, privatización de la deuda privada y un total de 470 ilícitos. Por estos días hay que recordar qué es el FMI, quién fue el que se encargó de financiar y darle el aval político financiero al programa económico de un gobierno genocida. Como hizo en otras etapas en nuestra historia, esa deuda fraudulenta e ilegítima se cargó a la cuenta del pueblo. Por eso hay que rechazar la estafa de sus responsables. Bueno, esto es un pedazo de la nota que subió La Izquierda de Diario con estos detalles, estos números que venimos diciéndolo, ¿no? La deuda y la lucha contra el Fondo Monetario Internacional no viene de esta semana, no viene del gobierno de Mauricio Macri, sino que viene de muchísimo antes. Y estábamos hablando de empresas, las empresas que ahora, esta semana, justo el lunes pasado no tuvimos programa por justamente también tener malas conexiones a internet, que nos censuran el programa por las malas conexiones de internet, que se arrancó el viernes pasado la guerra contra la inflación. Alberto Fernández anunció una guerra contra la inflación, y bueno, y en esta semana se hablaba para que las empresas, aparte de una financiación para los molineros y eso, se hablaba de que retrocedan en cuanto a los precios, que no haya una especulación en cuanto a los precios y se vuelva a lo que fue febrero, principio de marzo, porque los precios subieron exorbitantemente. Vos vas a un supermercado y ya el aceite está casi 500 pesos el litro. Entonces se notó después del acuerdo con el FMI esa especulación por parte de las diferentes empresas. Y bueno, y Alberto Fernández anunció esa guerra contra la inflación. Por eso tenemos una lista que hay algunos nombres conocidos entre los que hoy están negociando y están formando los precios del país, de esas empresas que también apoyaron el golpe militar, ¿no, Lucas? Sí. En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la APG, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias. Ahí estaban la oligarquía rural, el Consejo Empresario Argentino, CEA, la Cámara de la Construcción y los principales grupos capitalistas nacionales y extranjeros, incluidos los bancos. Los favores fueron mutuos. Las Fuerzas Armadas se encargaron de perseguir el activismo que se había organizado desde los 60 en los ingenios azucareros, las alimenticias del Gran Buenos Aires, en los frigoríficos, desapareciendo a comisiones internas y grupos de delegados enteros. La resistencia obrera también escribió sus páginas. Estos son los famosos formadores de precios a los que hoy el gobierno del Frente de Todos pretende convencer con discursos o tibias medidas, los mismos que impulsaron la sangrienta dictadura cívico-militar eclesiástica. Tenemos a Ledesma, bastante conocida, ¿no? Ahora. Centenares de detenidos, más de 30 desaparecidos, la mayoría en la noche del apagón. Techim Siderca, 80 detenidos, 7 asesinados, 39 desaparecidos. Ford, 37 detenidos, 11 desaparecidos. Asindar, centenares de detenidos, 300 en el operativo Serpiente Roja del Paraná, 18 asesinados, 15 antes del golpe y 8 están desaparecidos. ARS, que es estatal, 70 detenidos, 13 asesinados, 32 están desaparecidos. Petroquímica Sudamericana, 20 detenidos, un asesinado antes del golpe y 10 están desaparecidos. Fiat, 118 detenidos, 52 fueron asesinados o están desaparecidos, 6 antes del golpe de Estado. Bunge, Einbord, Grafa o Grafanor, 40 detenidos, 3 asesinados, 20 siguen desaparecidos. Y Molinos, 27 detenidos, 4 asesinados, 21 siguen desaparecidos. Es tremendo todo lo que contás, Lucas. Bueno, mencionaste Molinos, mencionaste a Ledesma. Empresas que siguen estando en el país, que siguen formando, que son los formadores de precios de Argentina, ¿no? Y una nota que me pareció muy importante que se hizo en ese tiempo, cuando se armó esta APG, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales, que era lo que mencionabas, que en el 4 de febrero del 76 publicaron una solicitud con demandas al gobierno. Escuchá lo que dice. Instaban a que se asegure el orden, el respeto, la tranquilidad física y jurídica del empresario, la modificación de la ley de contrato de trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas. Claramente, porque estamos hablando de la pérdida de derechos laborales, de cualquier persona que se esté organizando, los diferentes gremios y todo, que defienden los derechos laborales, por más que haya quejas y no. Bueno, directamente fueron estas personas las que se desaparecieron o que no se animaban a hacer absolutamente nada. Imagínate en una empresa donde tenés el trabajo, el que se quiera organizar en contra porque lo están explotando o porque no le pagan lo que corresponde o no tienen los derechos laborales que debería tener o que se habían conseguido hasta ese momento, las empresas dijeron, no queremos que pase esto, y bueno, y eso, en eso beneficiaron los militares. Dijiste Ford, Fiat, bueno, todas estas empresas son las que siguen estando en el país y siguen formando. Tenemos más de lo que pasó en el golpe militar. Hoy van a haber varias movilizaciones a 46 años del golpe de Estado genocida. Van a haber actividades, van a haber siluetas, vigilias, y van a haber masivas movilizaciones a lo largo de todo el día. Incluso desde ayer ya hubo vigilias, concentraciones. Ayer en La Plata, en la multisectorial, en la plaza de Berisso Ensenada, se concentró en la Plaza San Martín, también desde las 18 horas, presos y presas exiliados, exiliadas, hijas e hijos de sobrevivientes del terrorismo de Estado, anunciaron una vigilia. No sé si esto se habrá podido llevar a cabo, porque dijimos que estuvo lo del ciclón, que hubo muchas lluvias, así que vamos a ver. Pero hoy ya salió el sol, hay un lindo día y por suerte va a seguir la movilización. La Cámpora va a movilizar a las 9 horas en lo que fue la ex-ESMA, que fue uno de los centros de detención más famosos y reconocidos en el medio de la capital. Esto es en Núñez. Yo estudié periodismo deportivo en la ex-ESMA, ahí nomás de la estación de Núñez, y ahí nomás de la cancha de River, en donde se jugó el Mundial de Fútbol. Por eso es tan importante la ex-ESMA, que es el espacio de derechos humanos ahora. Mientras tanto, el movimiento Evita y Somos Barrio de P convocaron a concentrar a las 12 en Belgrano y 9 de julio. Por su parte, el movimiento Evita, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a los organismos no alineados al gobierno nacional, van a movilizar en unidad a las 12 horas para leer el documento en la Plaza de Mayo y sumarse a la ronda de las madres. Desde las 14 horas va a haber otro sector de organismos de derechos humanos y familiares encabezados por las abuelas de la Plaza de Mayo que van a marchar a las 14 a la histórica plaza, donde se realizarán un acto en conjunto con actividades y movilizaciones que se van a replicar en diferentes partes del país. Van a haber varias actividades a lo largo del día, así que los que puedan y quieran ir van a poder participar. Es un día para rechazar lo que fue el golpe de Estado actual, para rechazar este acuerdo que se está dando, porque es muy parecido a lo que fue en ese momento, porque nos va a dejar empobrecidos por muchos años. Leo nos mandó una lista de música. Vamos con la primera canción que nos mandó. A ver, Leo, a ver con qué nos sorprendiste hoy. Estamos con todos los familiares y organismos de derechos humanos ya para caminar hacia la Plaza de Mayo, donde vamos a recordar como nunca a los 30.000 detenidos desaparecidos y repudiar el genocidio de los años 70 y parte de los 80. Queremos vivir con una democracia sana y no con una política económica terrorista como implementa este gobierno. Con hambre, con desocupación, con achicamiento de la salud, de la educación, de la vivienda, de la cultura, todo. Queremos un país en libertad y que podamos decir cada uno lo que sentimos.

todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos, todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, no, señor, no. ¡Se le niega! Señor, no se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió 119, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos. Este recorte de esta entrevista es tremendo porque sigue como 11 minutos, un poquito más, esta entrevista de este periodista holandés que venía a cubrir el mundial y se encontraba con todas las abuelas de Plaza de Mayo buscando a sus familiares, buscando a sus hijos, a sus nietos, que no sabían, que nadie les decía dónde estaban. Hoy siguen las abuelas de Plaza de Mayo en esta búsqueda incansable. Hoy salió la noticia que salió, que sacó Página 12 hoy mismo, en memoria del cuerpo, dice, a 46 años del golpe de Estado. De las dudas al ADN, el camino de nietos recuperados hasta conocer su verdadera identidad. Bueno, el foco puesto en encontrar casi 300 nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura, las abuelas de Plaza de Mayo, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, lanzaron esta semana el programa Argentina te busca. En la búsqueda, siempre ardua e intensa, trabajan desde 1987 el Banco Nación de Datos Genéticos, el primero en su tipo en el mundo, no existe esto. Y desde 1992, la Comisión Nacional por Derechos a la Identidad, la CONADI. Esto es un paso más que vienen haciendo las abuelas de Plaza de Mayo para que se sigan encontrando a los hijos, nietos, nietas, para que se sepa la identidad de lo que pasó con todas esas familias. Recién lo que escuchábamos era un recorte de la televisión, de un documental de la televisión holandesa. Leo nos mandó un poquito de música anteriormente, estábamos escuchando G. Davis, Transformarme, del disco La Piel Dura. Ya son las 11:41 de la mañana de este 24 de marzo, vamos a seguir haciendo algún repaso de lo que pasó en este 24 de marzo y seguimos conmemorándolo. Hoy va a haber diferentes movilizaciones, va a haber diferentes homenajes a lo largo y ancho de todo el país. Seguimos acompañándolos acá, en Así es la Vida, por la radio Las Cabas. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más. Y nada más. se paró, wow, wow, wow. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, oh, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, oh, no. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame, dame sabor, dame sabor de rococó para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió, wow, wow, wow. Es 2 de octubre y está lloviendo y a ella no le importó, wow, no. Cuando en el alma se trae la lucha como a él le sucedió, wow, wow, wow. No importa que cortes cartucho si aquí nada pasó. El cine durante la dictadura militar. A partir de 1976, con los militares nuevamente en el poder, la censura, la represión, el exilio y la desaparición de cineastas despejaron el camino para que un cine cómplice de los fines e intereses del gobierno militar dominara la cartelera de estrenos nacionales. Octavio Getino, Fernando Solanas, Humberto Ríos, Gerardo Vallejos, Lautaro Murúa, Jorge Cedrón, entre otros, tuvieron que exiliarse en el exterior. Y Raimundo Gleiser, Pablo Sir, Enrique Juárez fueron secuestrados y continúan hoy desaparecidos. Las Fuerzas Armadas se interesaron en fomentar una producción de películas que mejorara su imagen ante la sociedad y contrarrestara el primer impacto que las informaciones filtradas en medios del exterior pudieran causar. En función de este objetivo, los films fueron minuciosamente elegidos y apoyados a través de subsidios y premios por el Instituto Nacional de Cine, que en aquel entonces se encontraba intervenido. Mientras tanto, la censura del ente de calificación cinematográfica, con la peculiar figura de Miguel Paulino Tato y sus sucesores, completaba el disciplinamiento para un mejor análisis. Podemos establecer algunos tópicos que nos ayuden a caracterizar el cine de ese momento. Sergio Wolf plantea que existía una compulsión a narrar historias sobre facciones enfrentadas, donde el objetivo era exterminar la diferencia, eliminar al otro. Estos grupos a veces se representaban identificándose con alguna de las Fuerzas Armadas, como en Los Drogadictos de Enrique Carreras de 1979, o en Dos Locos del Aire en el 76 y Brigada en Acción en el 77, realizadas estas últimas por Palito Ortega, quien en estos años desarrolló su corta carrera como director. Cuando se trataba de grupos de tareas en donde la misión era pacificar al país, la identificación se tornaba difusa. Así lo podemos ver en La aventura explosiva de Orester Trouco del 77, o en Los superagentes biónicos de Mario Sabato, bajo seudónimo de Adrián Quiroga. Película que pertenece a la larga serie de los superagentes Delfín, Mojarrita y Tiburón. También la figura quirúrgica del cuerpo enfermo y la del país como establecimiento a reformar fueron imaginarios plasmados en film del tipo Y mañana serán hombres, Desde el abismo y El bromista. En general, la producción cinematográfica durante la dictadura no disminuyó en cantidad, aunque se vio colmada de comedias ligeras o que apuntaban a enaltecer los valores familiares, religiosos, del trabajo y el orden. La lista es amplia y contaba con gran apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, apenas a un mes de asumida la intervención del INC por el capitán de fragata Jorge E. Whittleston, declarada que se proponía apoyar a todas las películas nacionales que exalten los valores espirituales, morales, cristianos e históricos o actuales de la nacionalidad, o que afirmen los conceptos de familia, de orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo. Con todo lo que... Creo que se me corta un poco el internet. Y de responsabilidad social, buscando crear una actitud popular optimista para el futuro e evitando, en todos los casos, escenas o diálogos procaces. Lucas, probando sonido. Sí, hola, se te cortó a vos. Se me cortó a mí, ahí está. Me parecía. Bueno, es así, esto es al aire, estamos en vivo por la Radio Las Cabas, ya son las 11:50, y el internet va y viene, nos puede sacar y poner al aire de nuevo. Bueno, con todo esto que contás, Lucas, la censura no solamente era en cuanto a la comunicación de lo que pasaba dentro y fuera, sino en todo ámbito. Hoy Leo iba a traer también todas las bandas que fueron censuradas, quienes fueron exiliados, escritores, cineastas, cualquier persona que pensara distinto, lo terminaban sacando del eje. Y ¿sabes qué me acabo de enterar, Lucas? Porque cuando estaba estudiando comunicación, leímos El Eternauta, que me contaba mi profesor que El Eternauta también estaba prohibido. O sea, los artistas, escritores, se las tenían que ingeniar de alguna manera para contar cualquier cosa que esté en contra de los militares, estaba censurado. Entonces El Eternauta también, y se lo pasaban casi de contrabando para que no los llevaran. Bueno, me acabo de enterar, googleando un poquito, que Netflix va a sacar una serie del Eternauta. El Eternauta, que capaz llegue en el 2023. Vamos a ver cómo se va a confirmar. Si va a ser un documental, si va a ser una serie animada. Pero el personaje del Eternauta va a estar en Netflix, una de las plataformas más importantes de películas y series. Ay, qué difícil. Bueno, tenemos muy mala señal de internet, así que en cualquier momento lo vamos a escuchar a Lucas de nuevo. Bueno, hoy estamos a 24 de marzo, estamos haciendo un especial del 24 de marzo, haciendo un repaso de todas las cosas que pasaban, y bueno, también las películas, las series, todo lo que pasaba acá en Argentina también se censuraba, se aislaba, se callaba todo lo que pasaba. Seguimos con un poquito de música que nos preparó Leo. Leo, el chico del mal, nos preparó algunas canciones, así que seguimos con más canciones y seguimos con más Radio Las Cabas, así es la vida. explosión. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Miguel Paulino Tato, el Tijeras, como le decían, asumió como director del ente de calificación cinematográfica en agosto de 1974. Desde su creación en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y su disolución en 1983, el ente de calificación cinematográfica prohibió o bien ordenó recortar 727 películas, la inmensa mayoría de ellas desde el golpe del 24 de marzo de 1976 hasta la derrota en la Guerra de Malvinas en junio de 1982. Un montón de películas fueron, bueno, recortadas o prohibidas, ¿no? En esa época. Y películas de afuera, Lucas, que se estaban estrenando en el mundo, tampoco se las podía ver acá, es así, ¿no? Sí, había algunas que sí, no recuerdo en este momento cuáles. Bueno, como decíamos, se trató de censurar muchas cosas de lo que pasaba acá en Argentina. Bueno, uno de los casos más reconocidos es Mercedes Sosa, que se tuvo que aislar también. Hablo como si fuera pandemia, ¿no? Se tuvo que exiliar del país, como tantos otros autores, escritores, periodistas que los sacaron del país, que pudieron irse. Hay otros que los desaparecieron y los seguimos buscando. Bueno, este fue un especial del 24 de marzo que hicimos acá en Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Vamos a nombrar los diferentes puntos de concentración que va a haber hoy. Va a haber diferentes movilizaciones, va a haber diferentes puntos de encuentro. Ya dijimos en la ex ESMA, a partir de las 9 ya se está realizando un acto, en su mayoría más ligado a la Cámpora, al Hijas e Hijos, el grupo Hijas e Hijos, donde está ahora la ex-ESMA. Después, el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, van a estar a partir de las 12, van a leer un documento en Plaza de Mayo, y a partir de las 14, organismos de derechos humanos, familiares, encabezados por las abuelas de Plaza de Mayo, van a estar en la histórica plaza, donde van a realizar un acto en conjunto, con actividades y actos y movilizaciones que van a estar a lo largo de todo el país. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un fin de semana muy lindo. Esto fue Radio Las Cabas, Así es la Vida. ¡Chao, Lucas! ¡Chao, chao! Nos estaremos escuchando. ¡Chao, Leo! ¡Chao, Dami! ¡Chao, gente que nos está escuchando! Que tengan un lindo feriado de lucha en todo el país. Abrazo grande. Un lugar el refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro.